dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a jueves, a viernes chiquito, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, está haciendo mucho frío por acá. No sé si ustedes lo están sintiendo donde se encuentran, de hecho también en México, por lo menos en el norte de México, en Sonora, también está haciendo frío, bastante frío, entonces creo que estamos compartiendo, ¿no?, temperaturas. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 25 grados Fahrenheit, un cielo despejado. Habrá algunas precipitaciones de nieve el día de hoy a partir de las 11 de la noche, de 11 a 12 de la madrugada. Habrán estas precipitaciones de nieve. En estos momentos tenemos un viento que corre una milla por hora, humedad de un 91% y visibilidad de 8.7 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 24, con cielos parcialmente soleados, con la probabilidad del 12% de que caigan precipitaciones de nieve. Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 21, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan también nieve, una probabilidad de un 70% desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 22, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo también se esperan cielos soleados y despejados con temperatura máxima de 34 y mínimas de 21 grados. Y para el próximo lunes, iniciando la semanita, se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 22 con cielos soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Muy fríos estos 5 días. Mañana un poco de nieve. Hoy también un poco de nieve a partir de las 11 de la noche. Y mañana de 5 a 9 de la mañana estará nevando. Entonces, sí, ya vienen días fríos, muy fríos. No se viene las nevadas fuertes para nada, según lo que nos indica el clima. Vamos a finalizar el mes de enero pues frío. Habrá dos días, el jueves próximo 27 y el viernes 28, con temperaturas máximas de 41 el jueves y el viernes de 44, pero aún así pues esperan días muy, muy fríos. Entonces hay que abrigarse muy bien, hay que salir triple abrigados para evitar cualquier resfrío, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y seguido de la reflexión y después regresamos. Nada más les informo, el día de ayer no tuvimos programa, como se dieron cuenta, estuvieron escuchando la grabación el día de ayer, miércoles. Me tocó compartir nuevamente oficina, entonces pues ya no pude hacer el programa porque después tenía un compromiso. Entonces pues ya después de que terminé el compromiso dije, igual puedo terminar antes y lo hago como a mediodía, pero no, terminé más tarde, entonces pues no se pudo hacer el programa, ¿ok? Disculpen por no haberles informado. Pero bueno, aquí estamos y pues hoy tendremos programa y el día de mañana no,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh,

La riqueza, si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, ya que puede perder dinero. Así que intente ser prudente en todas las transacciones que usted haga. En el bienestar, realice una dieta depurativa incorporando jugos naturales y frutas de estación. Trate de supervisar de cerca su alimentación. Tauro, haga lo posible para ponerle un poco de orden a su vida diaria, de lo contrario podría perder tiempo y no resolver los problemas que se le presenten. En el amor, aunque su relación se vea afectada por situaciones externas, trabajen juntos para que no influya negativamente en la pareja. En la riqueza, controle las cuentas hogareñas junto con su alma gemela. Un olvido o gasto innecesario puede producir algún desajuste en su presupuesto. En el bienestar, en caso que pueda, dedique parte de este día a la reflexión. Le será muy positivo para usted, ya que podría experimentar momentos muy gratificantes. Para el signo de Géminis, trate de no inquietarse en este día, ya que todo se desarrollará a un ritmo increíblemente lento. Por más que lo apure, no lo podrá modificar. En el amor, procure poner límites precisos en la relación de pareja. Las críticas de su alma gemela le resultarán intolerables y podrían terminar discutiendo. En la riqueza surgirá un tema económico que necesitará de su rápida respuesta, evite dilatarlo. En el bienestar, su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y que no comparta sus vivencias y emociones, controle su carácter. Para el signo de Cáncer, comprenda que la imaginación y la creatividad que la caracterizan son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día, así que no abuse de ellas. En el amor, no se olvide de su pareja, prepárese, ya que el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención y podría llegar a descuidar a su pareja. En la riqueza, evite aterrorizarse si su economía no está en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver esas cuentas pendientes que tiene. En el bienestar, decídase y comienza ya mismo alguna dieta bajo seguimiento de un nutricionista. La necesita no solo para lucir mejor, sino por temas de salud. Para el signo de Leo, entienda que la clave del éxito será poner en acción todas sus cualidades más positivas. Intente hacerlo cuanto antes. En el amor, la luna en su signo lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche este tránsito. En la riqueza, antes de hacer una inversión, hágase un tiempo para evaluar los posibles beneficios y asesórese con alguien que sepa el tema. En el bienestar, no permita que las dudas lo paralicen. Transitará una etapa en la que podrá definir su vocación o realizar algunos cambios en su vida personal. Para el signo de Virgo, si usted pretende cumplir con todos los objetivos, debería poner más entusiasmo en lo que hace. Evite relajarse, ya que podría perder cualquier oportunidad. En el amor, vivirá situaciones muy románticas con la persona que lo acompaña día a día. Escuche en silencio las palabras. En la riqueza, prepárese que los buenos momentos vienen y surgirán magníficas propuestas económicas. En el bienestar, durante este día no desaproveche cualquier oportunidad para reír. Comprenda que el buen humor es una parte muy importante de la felicidad en su vida. Para el signo de Libra, hoy no habrá quien lo detenga, ya que podrá obtener lo que desee en todos los planos de su existencia, especialmente en su vida profesional y personal. En el amor, trate de ser más sincero con su pareja, de lo contrario podría aparecer la desconfianza en la relación. En la riqueza, suéltese y de esta forma logrará plasmar con facilidad todas sus ideas creativas en el área laboral. En el bienestar, una situación inesperada le permitirá alejarse de las tareas que lo agotan mentalmente. Su mente necesita descansar, así que cancele los compromisos para otro día. para el signo de Escorpión. Aprovecha ya que su capacidad mental será máxima y tendrá gran agudeza para comprender cómo manejar las situaciones difíciles que enfrentará. En el amor, gracias a que ha superado las diferencias con su pareja, la relación va a mejorar notablemente. En la riqueza, descubrirá nuevas habilidades profesionales que ignoraba por completo. Muchas de ellas lo ayudarán a encarar esos negocios exitosos. En el bienestar, consiéntase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Libérese de todas esas tensiones. Para el signo de Sagitario, serán días en los que no se debe permitir vencer por las dificultades, sobre todo si estas se presentan en lo profesional. Con paciencia, todo se resolverá. En el amor, no ahorren demostraciones de afectos en el amor. En este día su alma gemela necesitará de mayor atención. En la riqueza, relájese en estos días, ya que recibirá asesoramiento de una persona con amplios conocimientos sobre el tema económico que tanto le preocupa. En el bienestar, si se siente demasiado estresado, debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual. Para el signo de Capricornio, por más que las crisis familiares lo incomoden, evite tomar distancia. Deberá analizar cuál es el foco de la situación para poder solucionarlo. En el amor es un momento en el que se sentirá muy a gusto con la persona que ama y vivirá una intensa jornada. Procure invitar a su alma gemela a algún espectáculo o a cenar. En la riqueza, vigile todos sus gastos y evite comprar todo aquello que no le sea necesario. En el bienestar, sería bueno que resguarde su equilibrio psíquico, intente relajarse y descanse un poco más. Para el signo de Acuario, en este día sus palabras serán tomadas muy en cuenta por quien lo escuche, así que fíjese muy bien lo que dice. En el amor, será un día muy positivo para fortalecer las amistades que tiene olvidadas desde hace meses. No deje de comunicarse con sus seres queridos. En la riqueza, florecerán muchos imprevistos en esos asuntos de dinero que existen en el área familiar. Mantenga la calma y aclare la situación cuanto antes. En el bienestar, necesitará hacer una depuración física. Utilice la fitoterapia, ya que le ayudará a eliminar todas esas toxinas acumuladas. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Será un excelente momento para protegerse frente a las determinaciones apresuradas y darse el tiempo necesario para las decisiones importantes. En el amor, no intente forzar las cosas sin sentido. Seguramente su pareja se mostrará un poco fría y distante. Relájese, ya que vendrán mejores momentos en el amor. En la riqueza, aplique su inteligencia, ya que pronto alcanzará el éxito y el reconocimiento en su trabajo. No se involucre en negocios poco claros, así que cuide mucho su dinero. En el bienestar, olvídese de las preocupaciones y trate de dedicarle más tiempo a su vida personal. Quiérase un poco más, no espere que alguien lo haga por usted. Ocho de la mañana con 47 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De ya para pedir perdón, sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo, el intento no va más. Loco, loco, loco, loco por tu amor. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a irnos ya rápidamente con la información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera que les tengo es de tecnología y se trata de un auto Tesla que recorre 750 millas con una sola carga gracias a su revolucionaria batería. Un vehículo Tesla equipado con una batería de última generación pudo viajar más de 750 millas, lo que son 1200 kilómetros, en una sola carga. La primera prueba en carretera de la batería Gemini, desarrollada por la Startup One, con sede en Detroit, logró casi el doble del rango típico de un Tesla Model S estándar que es capaz de lograr, y también es mayor que el rango más alto de cualquier vehículo a gasolina producido en masa. Al viajar por Michigan, los resultados establecieron un nuevo punto de referencia para toda la industria automotriz, según el fundador y director general de One, Mujek Yak. Queremos acelerar la adopción de vehículos eléctricos al eliminar la ansiedad por la autonomía, que es lo que frena a la mayoría de los consumidores en la actualidad, fue lo que aclaró. Ahora nos enfocamos en convertir esta batería de prueba de concepto en un nuevo producto llamado Gemini TM, que permitirá viajes de larga distancia con una sola carga, mientras mejora el costo y la seguridad mediante la utilización de materiales sostenibles. La prueba de concepto resuelve el problema de la ansiedad por la autonomía de vehículos eléctricos, que hasta ahora pues se ha abordado al hacer que las estaciones de carga pues estén en más lugares. Sin embargo, esto tiene sus propios problemas, en particular el tiempo que lleva recargar un automóvil eléctrico en comparación con llenar pues el tanque de un vehículo que funciona con combustible. La batería utilizada en el prototipo One es un diseño innovador de fosfato de hierro y litio, lo que la empresa espera que se utilice en camiones comerciales a finales de este año. Y la tecnología se presentó en una conferencia tecnológica CES 2022 en Las Vegas a principios de este mes de enero, donde otras empresas y algunas nuevas mostraron diseños ambiciosos para la duración de la batería. Por ejemplo, Mercedes-Benz prometió un alcance de 1553 millas, 965 kilómetros, para su vehículo prototipo Visión EQXX. Y al mismo tiempo, los auriculares inalámbricos para videojuegos de HyperX, que presumían de un ciclo de carga de 300 horas, wow, y una mejora de 10 veces con respecto a los auriculares inalámbricos estándar. Entonces, las limitaciones de densidad de energía de las baterías de iones de litio que se encuentran en la mayoría de los productos de tecnología de consumo se redujeron con nuevos ánodos y procesadores ultra eficientes. Sin embargo, los investigadores ahora estudian las baterías de próxima generación, como las de litio azufre. Y hasta ahora cualquier avance con esos nuevos tipos de batería pues aún no han salido del laboratorio, pero algún día pues podría reemplazar a sus contrapartes convencionales debido a su capacidad muy superior y mejores credenciales ambientales. Así que pues tocará esperar, pero pues de que ahí están, ya están en el laboratorio y en pruebas. Pero es sorprendente, ¿no? Todo lo que están haciendo con la tecnología. Cada vez pues se ve muchísimo más sorprendente los cambios o los saltos que se están dando con estas nuevas implementaciones, ¿no? Aquí yo tengo una duda. Dice que pudo viajar más de 750 millas, ¿no? Que es lo que nos dijeron. con una sola carga y nos da la conversión a 1200 kilómetros. Yo creo que aquí hay algo mal, porque después dicen que Mercedes-Benz pues prometió un alcance de 1553 millas y acá nos dice 965 kilómetros. Entonces uno de los dos está mal calculado, o la cuenta de los kilómetros obviamente están mal calculados, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo sacaré yo, porque sí me deja intrigada. Y bueno, en otra información, no sé si ustedes han escuchado acerca del reloj del apocalipsis que yo ya les había comentado el año pasado, pues sale otra nueva nota en la que dicen que el reloj del apocalipsis se mueve otra vez y podríamos estar más cerca que nunca de la medianoche, que esperemos que no, ¿no? El último movimiento del famoso reloj tuvo lugar en las mismas fechas del 2020 y se adelantaron 20 segundos y quedaban 100 para la medianoche, lo que significa que el día del juicio final nunca había estado tan cerca. En cuestión de horas, pues sabremos si nos acercamos aún más o si retrocederá. O sea que en unas horas, o en poco tiempo, pues van a dar a conocer si el reloj del apocalipsis se adelantó o se retrasó, pero al parecer se adelantó. Dice. El reloj del juicio final ha existido desde el año 1947, al comienzo de la Guerra Fría. Los científicos que ayudaron a desarrollar las primeras armas nucleares del mundo decidieron que sería una forma efectiva de comunicar al público la amenaza que estas armas representaban para la humanidad, y desde entonces el reloj se ha ido acercando y alejando de la medianoche. Lo más lejos que se alejó de la medianoche el reloj fue 17 minutos, justo al final de la Guerra Fría, y luego ha estado retrocediendo hacia la extinción desde entonces, y eso se debe en parte a la creciente volatilidad de la geopolítica, la proliferación de armas nucleares y la nueva amenaza existencial, pues ya saben, del cambio climático, que se convirtió formalmente en un factor en el cálculo del año 2007, como dice el propio boletín. Por lo tanto, y llegados al 2022, su advertencia se extiende más allá de las armas de destrucción masiva, para incluir otras tecnologías que concentran peligros potencialmente existenciales, incluido, como ellos mismos anuncian, el cambio climático y sus causas fundamentales en el consumo excesivo y la riqueza extrema. Sea como fuere, hoy jueves el reloj del apocalipsis se dará a conocer por 75 veces. Y pues se descubrirá de qué manera el panel de científicos y expertos en seguridad del boletín moverá el minutero. Durante los últimos 2 años se han estancado en esos 100 segundos para la medianoche. Y con todo lo que acontece en prácticamente cualquier enclave del planeta, es difícil imaginar que el reloj retroceda. Y eso significa, pues, que los expertos muy probablemente evaluarán que estamos en mayor peligro ahora que nunca. Entonces, ay, Dios mío. De hecho, hay otra información también científica. Esto lo sabremos un poquito más adelante. Tal vez, pues al final de la tarde ya podremos tener esta información. Si ustedes quieren investigar un poquito sobre el reloj del apocalipsis, que tanto se movió. Pero también en otro artículo, también informan los científicos y están hablando del enfriamiento rápido del núcleo de la Tierra. Sabemos que en el núcleo de la Tierra, no me acuerdo si antier fue, cuando les estaba hablando, sí fue antier, ¿no? El día martes, que les estaba hablando de los diamantes, ¿se acuerdan? El diamante azul, y les hablé del núcleo de la Tierra, donde está pues ahí toda la lava. Pues ahora lo que informan los científicos de ese núcleo de la Tierra, que se está enfriando rápido, y eso podría indicar, si se enfría el núcleo de la Tierra, si se acaba ese fuego adentro, pues indicaría que pues el planeta Tierra moriría, ¿no? O indicaría cómo morirá el planeta Tierra en el que nosotros nos encontramos. Los científicos descubrieron que el núcleo de la Tierra se está enfriando más rápido de lo que creíamos, y el descubrimiento podría tener implicaciones importantes para el futuro de nuestro planeta. La historia de la Tierra ha consistido en volverse cada vez más fría. Hace unos 4.500 millones de años, cuando era joven, imagínense cuando tenía 4 o 5 años, ¿no? Como un humano, cuando nosotros teníamos, cuando teníamos 15 y 6 años. Bueno, cuando la Tierra tenía 4.500 millones de años, que estaba jovencita, su superficie era solo un océano profundo de magma, violentamente caliente, y con el tiempo pues se fue enfriando para formar la corteza sobre la que nosotros estamos caminando el día de hoy. Y ese proceso dejó atrás una serie de procesos que mantienen activa a nuestra Tierra en la actualidad, como los volcanes y la tectónica de las placas. Pero pues sigue siendo un misterio qué tan rápido se está enfriando y cuándo podría morir. Y esa pregunta es clave porque podría decirnos hacia dónde se dirige nuestro planeta y cómo y cuándo podría enfrentarse a una especie de muerte que lo dejará pues más como planetas inactivos como el planeta Marte. Una de las formas de responder pues esa pregunta es profundizar en los minerales que forman el límite entre el núcleo de la Tierra y su manto. Y ahí es donde la roca pues, se encuentra con el núcleo fundido y también es una de las partes claves donde se va a decidir la velocidad de ese enfriamiento. Entonces se necesita obviamente todo este estudio que está muy interesante. Voy a leer un poquito más acerca de esa investigación. Ya después en los próximos programas les hablaré un poquito más, a ver si no se me olvida, ¿no? Te voy a tener que poner aquí una nota. Y bueno, pues ahí está. Entonces sí, todo se está encaminando, ¿no?, a que pues, el reloj del apocalipsis, que tal vez se escucha muy, muy fuerte, ¿no? Pero esto se ha calculado desde el año 1947, como ya he comentado, y pues incluye muchos factores, desde el cambio climático, desde la contaminación, desde pues si hay guerras, o sea, todo esto lo incluyen para ver qué tan cerca estamos a esos 2 minutos de la medianoche. Entre más cerca, pues más rápido le estamos diciendo a la vida, ¿no?, que se está extinguiendo. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar un poquito acerca del ácido úrico. Te voy a decir algunos tips de cómo controlarlo, ¿no?, si tú tienes problemas con el ácido úrico. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Dicen que nos vayamos con todo el cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que

9:16, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y les decía que les iba a hablar sobre el ácido úrico y cómo controlarlo. Recuerden que en la página de la radio www.sexyloveradio.com, ahí van a encontrar muchas recetas y también tengo recetas para controlar el ácido úrico, que están totalmente gratuitas. Ustedes nada más ingresan a la página www.sexyloveradio.com, ¿ok? .com, y ahí van a encontrar todas las recetitas en el segmento pues de recetas, ¿no? Y bueno, ¿qué es el ácido úrico? Es un compuesto orgánico que se encarga de descomponer sustancias presentes en los alimentos llamadas purinas, para luego desintegrarse y así permitir un correcto funcionamiento del metabolismo. Sin embargo, cuando se produce en exceso, este aumenta el riesgo de problemas renales e inflamación en las articulaciones. Entonces, pues tiene que ver mucho con el consumo de purinas. Cuando nosotros estamos ingiriendo demasiada carne, por ejemplo, la carne tiene muchas purinas, vegetales también tienen purinas. Entonces hay que fijarse muy bien, buscar en la internet si quieren o en algún libro de salud cuáles son los alimentos más altos en purina para tratar de evitarlos si es que tú tienes problema o algún ser querido tiene problemas con las purinas, con el ácido úrico, perdón. El ácido úrico está formado por oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y carbono, y su aparición es más común cuando consumimos alimentos como anchoas, caballa, cerveza, hígado, frijoles o arvejas. Una vez en el organismo, se disuelve en la sangre y va a viajar hacia los riñones para expulsar este ácido úrico. Si nuestro cuerpo produce demasiado ácido úrico, o sea, si lo estamos saturando, lo que ya se conoce como una hiperuricemia, podemos correr el riesgo de enfermarnos, sufrir inflamación crónica o daño renal. Entonces, este fenómeno puede deberse a otras afecciones subyacentes como el alcoholismo, como efectos secundarios de una quimioterapia, de la diabetes, o porque la persona hace demasiado ejercicio excesivo, cuando tienes problemas de gota, cuando hay enfermedades renales o dietas ricas en purina, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes controlar? Ya sabemos que el exceso de ácido úrico puede formar cristales en las articulaciones y eso causa una hinchazón muy dolorosa. Y algunas personas, de hecho, necesitan medicamentos para tratar esos efectos. Muchos expertos coinciden en que llevar un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada puede ser pues de gran ayuda. Entonces, hay que limitar las purinas. Cuando se consumen alimentos ricos en purinas, pues el ácido úrico pues aparece ahí, ¿no? Se ve presente, es más común. Sustancias que se encuentran naturalmente en pescados, como las sardinas, las truchas, la caballa, el arenque o las anchoas, los mejillones, bebidas alcohólicas, como la cerveza o licor, las vísceras, como hígado o riñones, comidas y bebidas azucaradas, carnes rojas y embutidos, ahí es donde vas a encontrar pues la mayoría de las purinas. Puedes reforzar no solo limitando o eliminando el consumo de los alimentos ricos en purinas que ya te mencioné, sino también puedes consumir aquellos que tienen niveles bajos de purina, y estos incluyen los productos lácteos, bajos en grasa o sin ella. En ella puedes encontrar la mantequilla de maní, frutos secos como las almendras o las avellanas o nueces, la mayoría de las frutas y vegetales, arroz y pan integral o patatas. Hay que asegurarse muy bien de lo que, bueno, de los alimentos que son altos en purina. Por ejemplo, las espinacas, que pues son muy buenas para nuestra salud, tiene hierro, tiene muchos minerales, pues son altos en purina. Las acelgas también son altos en purina. ¿Qué más? El kale, que pues también es alto en purina. Entonces hay que usarlo por lo menos temprano y no mucho. O sea, hay que variarle. Los espárragos, que también, o sea, son saludables. No estoy diciendo que los quiten, pero pues les estoy diciendo por si ustedes tienen problemas ya con el ácido úrico, o si su sistema nervioso predominante es el simpático, a lo cual le llaman el excitado en el libro del poder del metabolismo. Pues cualquier alimento que sea alto en purinas, pues nos va a acelerar más nuestro sistema. O sea, entre más descontrolado se encuentre nuestro sistema nervioso simpático, pues más va a descontrolar nuestras hormonas, nuestro metabolismo, nuestro sueño, todo eso se va a ver afectado, ¿no? Entonces, por eso hay que les hago aquí un entre comillas, para entre paréntesis, perdón, para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Están las cerezas. Entre los alimentos beneficiosos para combatir la hiperuricemia y la aparición de la gota, una forma de artritis que se encuentra en las cerezas, ¿no? Diferentes estudios encontraron que consumir estos frutos ayuda a aliviar estas afecciones, incluso se pueden combinar con medicamentos que combaten la gota, como el alopurinol, para obtener mejores resultados. Hay que cuidar el peso, tener sobrepeso es un factor de riesgo, conocidos para muchas afecciones como hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares y también una mayor presencia de ácido úrico. Sin embargo, los expertos advierten que la pérdida rápida de peso, especialmente por ayuno, también puede alterar sus niveles. Lo ideal es llevar adelante una alimentación saludable con ejercicio regular. Entonces, ojo aquí, hay muchas personas que por moda están haciendo los ayunos intermitentes. Un ayuno intermitente, para que lo hagas tienes que preparar a tu cuerpo, no nada más es un día para otro, comiendo lo que siempre comes y etcétera, etcétera. No, tienes que prepararte, ¿ok? Ten en cuenta el café. Diferentes ensayos clínicos encontraron una relación entre el consumo de café, normalmente entre una y tres tazas por día, niveles más bajos de ácido úrico y un menor riesgo de desarrollar gota, ¿no? Entonces, aunque los expertos recomiendan moderación y consultar antes con un médico, ya que el consumo excesivo de esta bebida puede aumentar también el riesgo de enfermedades renales y óseas. Los tés también son recomendados. Existen diferentes hierbas que pueden tomarse en infusiones que estimulan el funcionamiento del aparato renal, reduciendo los niveles de ácido úrico y evitando el riesgo de inflamaciones. Y entre las principales opciones se encuentra la ortiga, cola de caballo, uva ursi y sauce, y todas son ricas en antioxidantes y con efectos diuréticos. La cola de caballo, para las personas que piensan que van a ir a cortarle unos pelitos a la cola de un caballo, no es la cola de caballo, así es una planta, y obviamente se llama así por la forma en cómo es la hojita, aunque tú cuando la compras no vas a comprar una hoja gigante, ¿no? Sino que está cortada, ¿no? Está en trocitos. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con los alimentos, ciertos medicamentos como los diuréticos, furosemida, la Zix, aquellos que inhiben el sistema inmune, la ciclofosfamida o la azatioprina, e incluso dosis bajas de aspirinas pueden afectar los niveles de ácido úrico. Sin embargo, pues no debes de modificar o dejar tus medicamentos sin antes consultarlo con tu médico. Entonces ahí está, varias opciones que podemos hacer todos para no saturarnos del ácido úrico. Yo creo que uno se da cuenta cuando se siente inflamado, cuando se le inflama de repente una pierna. Es un síntoma muy, muy relacionado con el exceso de ácido úrico en tu cuerpo. Entonces pues, se presenta a veces la gota, esa enfermedad, ¿no? O inflamaciones en las articulaciones que al parecer son muy muy dolorosas. Entonces, si ya te está pasando algo por el estilo, empieza a ver qué es lo que estás comiendo, qué es lo que estás consumiendo, cuándo te suceden esos malestares, qué fue lo que comiste antes, un día o dos días antes, para que empieces a observar lo que tu cuerpo te está diciendo y que no lo estás escuchando, ¿no? A veces nosotros ya empezamos con molestias y no nos damos cuenta hasta que la molestia ya se vuelve muy notoria, ¿no? Muy presente. Dices tú, ay, ¿desde cuándo que me dolía? No, apenas hoy, no. Tal vez ya tenías días y fue empeorando, pero pues no te diste cuenta, ¿no? De cuándo surgió. Entonces, siempre hay que escuchar a nuestro cuerpo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. ¿Qué fue eso? Vamos a finalizar el segmento. por ahí hubo un errorcito. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día y el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, sigue ganando así el tema como vamos. Y todavía les voy a dar tiempo para que me manden cómo lo prefieren. Si lo tomamos por día elección o por el tiempo o la lección correcta del día. Hoy estamos en el día 20, por ejemplo, si retomáramos cómo va. Entonces, hoy hablaríamos sobre la lección 20, ¿no? De lo que hay que aprender en el día 20. Y bueno, ahora sí, nos vamos con el tema. Tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 30 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y hoy continuamos en el capítulo 1, apartado número 5, que se titula plenitud y espíritu. Entonces, les voy a pedir que si pueden cerrar sus ojos o simplemente escuchen con atención el sonido, y mientras le escuchan el sonido, pues inhalen, traten de inhalar lo más que puedan, y en el siguiente sonido pues traten de exhalar, y así, ¿ok? Vamos. Ok, y bueno, hoy vamos a hablar sobre la plenitud y el espíritu, como ya les había comentado. Está muy bonito este apartado, está muy cortito también, pero a la vez el mensaje es súper claro. Todos nosotros, si ahorita nos preguntan, o sea, ¿quién somos? ¿Cómo nos llamamos? Pues diríamos el nombre, ¿no? Y eso es identificarnos, obviamente, con un cuerpo. O sea, sabemos que somos un cuerpo, que tenemos esto, que soy mujer, que soy hombre, no sé, ¿no? ¿Cómo te estás identificando? Sin embargo, hay muchas preguntas que nos podemos hacer al respecto, ¿no? Realmente somos un cuerpo, somos un humano, ¿por qué somos humanos? ¿Por qué nos identificamos con el cuerpo? Pero realmente, si nosotros ponemos a analizarnos, ¿no? De cuando uno muere, el cuerpo se vuelve a su naturaleza, que es la tierra, ¿no? Que de ahí es donde procedemos. Y por más de que diga uno, no, pues sí, todos en algún momento dejaremos este cuerpo, así como lo han dejado nuestros seres queridos. Y pues, como dice la frase en la Biblia, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? A eso se refiere. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos mucho en nuestro cuerpo y nos identificamos tanto, pues llegamos a aferrarnos a cosas que creemos nosotros que son necesarias para nuestra vida, para nuestro cuerpo, ¿no? Para lo que somos. Sin embargo, si nosotros nos podemos analizar un poquito y decimos, ok, toda mi vida he sido así como ahorita me veo, como ahorita me siento, pues obviamente vamos a decir no. Cuando nosotros nacimos pequeñitos, ¿verdad? No podemos nacer de este tamaño en el que ahorita nos encontramos, es obvio. Entonces, ¿cómo le hicimos para estar en este momento, en este tamaño, en este cuerpo? Pues a través de la alimentación, digamos, bueno, pues todo lo que comimos hizo que nosotros, pues, nos convirtiéramos en lo que ahorita somos. Entonces, crecimos. Entonces, todo el alimento que nosotros vemos y que le damos es el que está transformando a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, así como que nos empezamos a dar más amplitud a lo que realmente somos. O sea, ya no nos podemos decir, yo me hice, no. Sin embargo, estamos tan identificados con lo que ahorita somos que cualquier situación que vaya en contra de lo que nosotros pues esperamos que suceda en nuestras vidas, pues lo vamos a rechazar y nos vamos a sentir decepcionados, tal vez, ¿no? De decir, ¿por qué me están sucediendo esto que pues yo no lo planeaba? Y dejamos de vivir en plenitud. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en algo que nosotros mismos nos hemos dicho en nuestra mente. Hay una creación, ¿no? Universal, en la cual nosotros no nos enfocamos y nos enfocamos nada más en lo que nosotros vemos y en lo que nosotros creemos que somos. Si yo me identifico con mi cuerpo, entonces me estoy identificando con mis pensamientos, con los pensamientos que tengo al respecto de lo que yo creo ser. Y si me enfoco en ellos, pues me daré cuenta de lo mucho o lo poco que tengo en mi vida. Me daré cuenta de estas diferencias de bueno y malo, ¿no? Que surgen en mi vida. Y no me estaré enfocando realmente en lo que es la vida. si yo me desidentifico o si yo me desasocio de lo que soy, de lo que es mi cuerpo, de lo que son mis pensamientos, si yo me borrara por completo mi mente, mis pensamientos, no quedaría absolutamente nada. Ni una asociación de lo que yo soy, cómo me llamo, quién creo ser, a dónde voy, qué es lo que necesito en mi vida, quiénes están en mi vida, quiénes no quiero que estén en mi vida. O sea, se desaparecería todo este tipo de pensamientos. Me disasocio de, no sé si existe esa palabra, ¿no? Pero ya no estoy asociado a lo que yo creía que era. Entonces empiezo a darme cuenta de que estoy viviendo, que estoy existiendo. ¿Por qué? Porque tal vez miraría el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Que nunca había visto. Nosotros vemos a las plantas, siempre me gusta poner este ejemplo, ¿no? De que vemos a las plantas, cómo crecen, cómo florecen las flores, ¿no? Y de repente pues mueren y vuelven a renacer, o tal vez ya mueren para siempre estas plantas. Lo mismo pasa con los animalitos, con los insectos, con las aves. Y los vemos en el transcurso de nuestra vida tal vez partir muchas mascotas que nosotros les llamamos, ¿verdad? Como un perrito, un gatito, o las aves. Y decimos, bueno, es el proceso de la vida. Proceso de la vida, y nunca nos enfocamos en la vida. Eso es vida. El ver ahorita a las plantas, a los árboles, a las aves, a los insectos, a los perritos, a los gatitos, a los caballos, o sea, es vida. Y no nos enfocamos en eso, estamos enfocados en el caballo, no en la vida que está surgiendo a través de esa forma, ¿no? A esa forma nosotros le ponemos nombre y le ponemos que es un caballo. A esta otra forma le ponemos que es un perro, pero realmente es vida. Igual nosotros somos vida y le damos forma a una persona, a un humano, a un cuerpo. Entonces, cuando se vive en plenitud, cuando te reconoces que más que tu cuerpo eres vida, eres espíritu, eres plenitud, entonces tu vida es muy distinta. Empiezas a experimentar milagros por donde sea. ¿Por qué? Porque es nuestra elección siempre, pues elegir entre qué canal voy a seguir mi vida. Si elijo el canal del amor o sin el amor, o canales de expresión milagrosos, ¿no? Todos hemos vivido acontecimientos, pues que tal vez si los calificamos, lo vamos a calificar como injustos o crueles, o como tú le quieras llamar, ¿no? Pero nosotros está en este momento elegir qué es lo que quiero vivir, cómo quiero vivir mi vida en este momento. Si quiero vivir y experimentar la vida a su plenitud, o si me vuelvo a meter en una coraza y me cubro con todo y digo, no, yo he vivido muchas cosas horribles y me encierro en esto. Y no me abro, por más que te diga la vida, mira todo lo maravilloso que te está dando ahorita, míralo, obsérvalo, vívelo, siéntelo. No, digo, no lo quiero vivir. Y está bien. Está bien, si ahorita no puedes vivirlo así, si tal vez te sientes muy dolido, muy dolida, muy afectado, muy afectada, está bien. No necesitas cambiarlo. Pero tal vez cuando sientas esa necesidad de decir, ya no lo quiero vivir así, pues tal vez ahí es el momento entonces en el que digas, ok, ahora sí lo voy a vivir. Voy a vivir mi vida como es, siendo vida, manifestándose a través de la luz, a través de los milagros. Me voy a expresar a través del amor y no a través del vacío. Me voy a quitar este armazón, porque cada momento nosotros armamos estos armazones imaginarios, pero los tenemos. O sea, si ya alguien te cae mal, te pones un armazón, una coraza, un caparazón y dices, ya no me vas a hacer lo mismo, ¿no? Y estás a la defensiva, estás listo para atacar. Quítatelo, no lo necesitas. La vida no necesita de armazones. Cuando tú cambias tu sintonía, cuando tú cambias tu perspectiva de lo que es la vida, cambia tu entorno. No importa la oscuridad que antes veías, no importa si ahí está, porque ya no la vas a contemplar. Tú decides qué camino seguir, si decides seguir por el camino de los milagros o si quieres seguir caminando por este otro camino que tal vez te da mucho miedo, que tal vez sientes que cada paso que das es en falso, que te puedes caer, que te pueden atacar, que te pueden herir. Tú decides si quieres seguir experimentando esas emociones o si das el paso firme a pesar de que no veas nada enfrente. Tal vez hay un vacío, pero tú lo das firme y dices, yo me encomiendo al Todopoderoso, o a mi Dios, o a mis ángeles, o a mi guía, o a mi luz, o a mi maestro, a quien tú quieras, o a nadie, pero tú das tu paso firme y no lo vas a dar con miedo. Te liberas de él porque tú decides liberarte, no porque alguien te lo está diciendo, no porque yo te lo estoy diciendo. Si tú empiezas a sentir que ya no hay miedo en ti, que ya no hay terror en ti, entonces estás sintiendo tu espíritu, estás sintiendo lo que es realmente la vida. Estás sintiendo la mano de Dios o la fuerza de Dios. Hay mucha gente que no cree en Dios. Y está bien, si no crees en Dios, pero crees en la vida, crees que hay algo más que tú no comprendes, entonces ábrete esa experiencia de decir, ok, debe de haber algo más que esto que yo estoy observando, de esto que yo estoy viviendo. Debe de haber más, algo más que el dolor que tal vez estás presenciando, ¿verdad? Te vas a quedar asombrado porque sí, vas a experimentar cosas que antes tal vez no las habías experimentado. No necesitas que la gente a tu alrededor cambie. No necesitas que el mundo como tú lo ves cambie para que tú puedas cambiar. Cuando tú cambias, empiezas a ver el mundo transformado, empiezas a ver tu entorno transformado. Ya no empiezas a sentir el miedo que antes sentías. Ya no empiezas a sentir la debilidad que creías que tenías. La plenitud es darte cuenta de que tú puedes ir por el camino de los milagros y no esperar más tiempo. No decir, para mañana, para pasado, cuando tenga 30 años, cuando tenga 40, cuando tenga 50, cuando termine mi curso. Toda la creación de este mundo es perfecto. Toda la creación es plena. Y la señal de la plenitud es la santidad. En capítulos posteriores o tal vez muy avanzados, pues se nos habla de lo que es verdad, ¿no? O del camino recto. Y todo lo que es verdadero es eterno. Y todo lo que es irreal es ilusión. Cada vez que nosotros sentimos que nuestro estado de ánimo decae, cada vez que nosotros pasamos de felicidad a infelicidad, de dolor a fortaleza, o sea, cada vez que estamos fluctuando así en este tipo de emociones, pues nos estamos dando cuenta de lo inalterable, de lo inalterable, no, de cómo nos estamos alterando constantemente y que no somos inalterables, porque si fuéramos inalterables, pues no nos sucedería esto, ¿no? El espíritu es el que realmente es inalterable. El espíritu está completo, el espíritu no sufre, tu espíritu, tu alma, la vida no sufre en sí. La vida es vida y existe. Si no, pues ahí están cuántos parásitos, microbios, bacterias, ahí están. No las vemos a simple vista, pero ahí están vivas. ¿A qué viene esto? A que cuando es vida, la vida surge, surge como tiene que surgir. Hay que quitarnos todas estas cáscaras, todos esos caparazones y abrirnos a la vida y decir: yo me merezco estar en paz, yo me merezco ser feliz, yo me merezco ser fuerte, yo me merezco vivir mi vida plena, yo me merezco dejar esos pensamientos, dejar esos recuerdos, porque ya no forman parte de este momento. Todo lo que ya viviste, todo lo que ya sufriste, no es necesario traerlo. Sigue adelante, pero en este instante. Si has elegido el milagro, entonces has elegido que tu mente se deje guiar por el servicio de Dios, o por el servicio de la vida, o del Espíritu. Todo lo que tú necesites se te va a manifestar. Yo sé que cuando hay miedo, cuando hay angustia, es pesado, ¿no? Comprenderlo. ¿Por qué? Porque ya entonces ya quieres la solución. Es decir, ok, tengo miedo de que suceda esto, tengo miedo de que me pase esto. Entonces, hasta que ya me den la solución, entonces ya te puedo entender. Pero créanme, no importa lo que tú te estás diciendo, lo que tú estás pensando, ríndete a este momento, a este instante. Si te rindes al instante presente, cualquier pensamiento que haya, cualquier preocupación, cualquier dolor, se transformará en el presente. Y en el presente no existe nada de eso, porque en el presente no estás interpretando. Y si yo dejo de interpretar, entonces, ¿qué es el dolor? Entonces, ¿qué es el sufrimiento? ¿Cuál es la pregunta que tengo? ¿Cuál es la respuesta que quiero escuchar? Nada de eso va a estar en tu presente, cuando te rindes al presente. Hay gente que dice: ya no puedo más, prefiero estar dormido porque no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Si te rindes al presente, es como si estuvieras dormida. Porque hasta dormido pues tiene pesadillas. Pero en el presente no. Ábrete a la plenitud, ábrete a los milagros el día de hoy. Recuerda que eres espíritu y tu espíritu está perfecto. Está lleno de luz, está lleno de fuerza, está lleno de vida. Ahorita tienes todo para transformar tu existencia. Está en ti si lo quieres transformar o si te quieres quedar ahí donde estás, con esos pensamientos, o liberarte, liberándote de ellos. Vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 5. Nos dice: nunca estoy disgustado por la razón que creo. Esta idea, al igual que la anterior, puede aplicarse a cualquier persona, a cualquier situación o acontecimiento que creas que te está causando dolor. Aplícala específicamente a lo que, según tú, es la causa de tu disgusto y usa para describir el sentimiento el término que te parezca más preciso. El disgusto puede manifestarse en forma de miedo, preocupación, depresión, ansiedad, ira, odio, celos o un sinnúmero de otras formas, y cada una de ellas se percibirá como algo diferente. Mas no es cierto que sean diferentes. Sin embargo, hasta que aprendas que la forma no importa, cada una de ellas constituirá materia apropiada para los ejercicios de hoy. Entonces vamos a aplicar la idea el día de hoy a todo lo que percibas como causa específica de cualquier forma de disgusto. ¿Te enojas? ¿Tienes miedo? Entonces usa el nombre del disgusto que se trate, así como la causa que le atribuyes. Por ejemplo, decir: no estoy enfadado con cierta persona por la razón que creo, ¿no? No tengo miedo de, por la razón que creo. Entonces, no estás enfadado con la persona por la razón que crees, y no tienes miedo de, por la razón que tú crees, ¿no? Entonces, vamos a recordar también, ¿no?, que no hay disgustos pequeños, porque todos perturban nuestra paz mental por igual. Así que no trates de elegir una u otra, porque dice: esta sí me enoja, esta me enoja poquito, ¿no? Entonces, no hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Entonces, luego vas a buscar en tu mente cualquier cosa que te esté afligiendo, independientemente de si te está afligiendo poco o mucho. Es posible también que te sientas menos dispuesto a aplicar la idea de hoy, algunas de las causas de los disgustos que tú percibes que otras. Y entonces vas a pensar en primer lugar en lo siguiente: no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues las consideraré a todas como si fuesen iguales. Así que por más que digas: estoy enojada poquito con esto y con esto más y con esto más, vas a recordar que no vas a conservar ninguna forma de disgusto, porque todas igual pues te van a afectar, ¿no? Entonces vamos a escudriñar nuestra mente durante un minuto más o menos, nada más, y identifica las diferentes formas de disgusto que te estén perturbando. Nunca, recuerden, nunca estoy disgustado por la razón que creo. No estoy preocupado acerca de, por ejemplo, mi salud, por la razón que creo. O no estoy deprimido acerca de tal vez porque está nublado, ¿no? No estoy deprimido acerca de mi situación por la razón que creo. 3 o 4 veces al día será suficiente, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, cierren sus ojos. Recuerden inhalar y exhalar.

de encuentros existenciales, así que para que las personas que vayan a querer asistir, pues nos manden ahí su email o su nombre, no sé cuál es lo que van a requerir para que puedan entrar a la clase gratuita, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.